¿ya estás listo? Sí, amor, dame un pico. No te olvides la gorra. No, yo la llevo. Venía caminando dirección a la seccional. Venía caminando dirección a la seccional. Venía caminando, iba para el trabajo. Me estaba doblando, del dolor no daba más. Venía caminando dirección a la seccional. Venía caminando dirección a la seccional. Fue la baña cauda, me estaba doblando. Fue la baña cauda, el dolor no daba más. Venía caminando dirección la seccional. Venía caminando dirección la seccional. No encontraba un baño, me estaba doblando. No encontraba un baño, llegar fue una eternidad. Venía caminando dirección la seccional. Iba para el trabajo. Venía caminando, me estaba doblando. Fue la baña cauda.